Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 31 de octubre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado una modificación presupuestaria destinada a la adquisición de una vivienda anexa al Cine Capitol, lo que va a permitir ampliar la superficie actual del edificio y facilitar la accesibilidad a todas las plantas del inmueble. Para proceder a la compra de esta vivienda se ha creado una partida dotada con 66.290,40 euros. La iniciativa del equipo de gobierno ha contado con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal Popular y con la abstención del Grupo Municipal Andalucista. Modificación presupuestaria número 42-2018. Por crédito extraordinario tiene la palabra el secretario general. Sí, buenas tardes a todos. La parte resolutiva del acuerdo dice así: primero, aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 42-2018 por crédito extraordinario y suplemento de crédito por un importe global de 66.290,40 euros, con el siguiente detalle. En cuanto al crédito extraordinario, la partida de crear se denomina anexo Cine Capitol y la partida de ingresos, el remanente de tesorería para gastos generales, por un importe total de 65.692,58. Y en cuanto al suplemento de crédito, la partida a suplementar sería la de anexo Cine Capitol y la partida a disminuir la de mejora equipamientos municipales por un importe de 597,82 euros. Segundo, procederse a la exposición pública del expediente y demás trámites pertinentes conforme al Real Decreto Legislativo 2/2004, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y dése cuenta la intervención municipal a los efectos oportunos. Conocen todos los aquí presentes que el Ayuntamiento de Ubrique generó un superávit de 200.000 euros, de los cuales se habían dotado y se había puesto nombre y apellido a las diferentes generaciones de partidas presupuestarias. Es decir, que quedaban pendientes en torno a 65.000 euros de los 200.000 de superávit para generar la correspondiente partida. Una vez formalizado ya la intención del equipo de gobierno y acordado la adquisición de una vivienda anexa al Cine Capitol para poderlo incluir dentro del edificio, para dotarla de mayor superficie y posibilidades en cuanto a accesibilidad y demás, bueno, pues viene este punto al orden del día para darle valor y fin a esta cantidad. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bien, por parte del Grupo Municipal Andalucista nos vamos a abstener en este punto por los mismos motivos en los que nos abstuvimos en las modificaciones que vinieron al pleno anterior. Simple y llanamente que no se nos ha tenido en cuenta a la hora de plantear esta adquisición y por lo tanto pues nosotros nos vamos a abstener. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Decir sobre este punto que ya lo votamos a favor en la cuestión de la inversión por lo que era el Cine Capitol como espacio escénico, y entendemos que dentro del superávit el adecuar este importe para la adquisición de esa vivienda, pues como lo hicimos anteriormente, y entendemos que Ubrique necesita un espacio escénico, votaremos favorablemente este punto. Muy bien, muchas gracias. Votamos, por tanto, el punto. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba con 11 votos a favor, 8 del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal Popular y una abstención del Grupo Municipal Andalucista. En la jornada de hoy miércoles, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, ha ofrecido una rueda de prensa para valorar los contenidos abordados en la sesión ordinaria de pleno celebrada en la noche de ayer. Entre los contenidos de esa sesión ordinaria quedaba aprobada una propuesta del Grupo Municipal Popular en la que se solicita la creación de un programa andaluz de mejora de la climatización de los centros educativos. Igual que hemos hecho en anteriores ocasiones, hacemos una valoración de los diferentes puntos del Pleno, de lo cual también hubo una moción presentada por el Grupo Popular. Para seguir los diferentes puntos, dentro del punto de modificación presupuestaria que iba para crédito extraordinario, sobre el tema de la adquisición de la vivienda que está a la vera del Cine Capitol, en este aspecto decir que igual que hicimos cuando se adquirió el Cine Capitol por el Ayuntamiento de Ubrique, que en ese caso pues votamos favorablemente, y hay que hacer referencia, bueno, era también proyecto que llevaba el Grupo Popular de tener un espacio escénico en Ubrique, porque lógicamente, bueno, el proyecto en sí es una necesidad de tener un espacio escénico donde, sin duda, tener una mayor ubicación y adaptado, lógicamente, a poder hacer muchas actividades culturales dentro de ese espacio escénico, que es nuestra idea en la anterior legislatura. Por este aspecto, dentro de esta partida presupuestaria, que hace el Ayuntamiento tiene que invertir 65.000 euros aproximadamente, pues en este caso votamos favorablemente. Sin duda, en aquellos aspectos que sean necesarios y que realmente son de interés general para la población de Ubrique, pues lógicamente estaremos de acuerdo, y como en este caso, como digo, en el proyecto del Cine Capitol, que sin duda, pues bueno, hay que seguir trabajando, aquello necesita de una inversión importante, y sin duda, como digo, pues es una propuesta que hemos aprobado a favor. En cuanto a la propuesta del Grupo Popular sobre el tema de la climatización del centro educativo, bueno, esta es una, sin duda, es una propuesta que se aprobó por todos los grupos políticos presentes, a la cual agradecemos este apoyo en que saliese adelante esta moción, que sin duda lo que estamos planteando en esta moción pues son cuestiones importantes de los diferentes, de la necesidad que necesita de inversión por parte de la Junta de Andalucía en estos centros educativos y públicos de Ubrique, donde no solamente la Junta y tanto la Diputación pues tienen la obligación de, con una partida presupuestaria importante, pues adecuar los diferentes centros educativos de Ubrique pues a la actualidad, ¿no? Hay diferentes centros de Ubrique público que tienen falta de climatización, y no solamente eso, ¿no?, sino también pues adaptarlo también en mejores condiciones de obra, porque tanto para el frío y como para la calor, pues sin duda son aspectos para que nuestros niños pues estén en los centros debidamente adecuados. Es una inversión que la Junta de Andalucía, en este caso, una vez que se ha aprobado esta moción, pues tiene que seguir trabajando el equipo de gobierno actual en esta cuestión tan importante como esta moción que ha salido adelante. En el tema de la propuesta del Grupo Andalucista, pues ya comentamos en las comisiones informativas que es un tema importantísimo, ¿no? El que realmente llevaban a cabo, pero nuestra cuestión tanto en la comisión informativa como en el pleno fue de que se dejara esta moción encima de la mesa, con el objeto de, bueno, que nosotros también, el Grupo Popular, podía también plantear otras cuestiones a esas quejas que piden los padres sobre el tema de que la Junta de Andalucía le está solicitando la devolución de esas diferentes subvenciones, y entendemos que es un tema que es de vital importancia, que el Ayuntamiento de Ubrique, por supuesto, tiene que hacer las gestiones oportunas para que esta cuestión se les eche una mano a esas familias donde la Junta de Andalucía pues le está pidiendo esas devoluciones de esas subvenciones. Y nosotros, pues lógicamente, estaríamos de acuerdo en llevar a cabo y votar favorablemente, pero lo que sí entendíamos que podíamos, sin duda, incluir más datos y más cuestiones importantes a esa solicitud que hacen los padres de Ubrique, que nos merece, lógicamente, todo el respeto en cuanto a esta problemática que ha surgido en esta moción. También esta mañana la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha inaugurado la nueva temporada de la almazara ecológica del vivero municipal. En esta primera jornada de demostración han participado los mayores del programa Vida Activa, los cuales han podido conocer las técnicas artesanales de extracción del aceite de oliva que durante todo este nuevo curso académico se van a trasladar a los alumnos de los distintos centros educativos ubriqueños y también a aquellos grupos de personas que deseen participar en esta iniciativa. La bienvenida a una temporada más de la almazara recicla, este proyecto hay que seguir contando de dónde viene, por el mérito que las personas y la empresa básica a través del servicio de parques y jardines. Juan Mancheño está plenamente implicado y a través de los servicios técnicos del ayuntamiento, a través del técnico de medio ambiente, pues un proyecto en conjunto con básica y ayuntamiento que nos permite, ¿no?, transmitir a nuestros niños, especialmente a los escolares, pues el conocimiento de nuestro propio territorio, de nuestros propios productos, de los olivares públicos que existen, y también aprovecho la ocasión para agradecer a aquellos privados que ofrecen las aceitunas para que esta actividad siga teniendo continuidad. Y la verdad es que se aprende integralmente, es un proyecto muy integral en el sentido de que se aprende cuestiones del medio ambiente, la importancia de la ecología, la importancia de la implicación en el sostenimiento, ¿no?, de nuestro entorno ambiental y de los productos agrícolas que también en esta sierra de Cádiz pues tan importante. Y se le enseña que a través de cómo se elabora a través de la aceituna, extraemos el aceite, un aceite que comprobaréis que de primera calidad y que bueno, al final lo importante de esta almazara es que es un proyecto también muy novedoso, no lo hay en la Sierra de Cádiz, tenemos demanda de todos los centros educativos de la comarca, vamos a intentar de ampliar todo lo que podamos, que esta temporada sea larga para darla a conocer y animar a todos los ubriqueños, especialmente ubriqueñas, que tengan ocasión de venir a conocerla, que ahora con la demostración que nos van a hacer nos vamos a quedar muy sorprendido porque toda la elaboración se hace con material reciclado y donde el ingenio también está muy presente con ya productos, ¿no?, que han terminado su vida útil y que se han reutilizado para poder darle contenido a instrumentos para la extracción del aceite. Y bueno, desde el ayuntamiento pues felicitar, ¿no?, que tengamos esta almazara en este vivero que también es de referencia en la comarca y que sigamos con proyectos ambientales que se convierten al final en esa sostenibilidad ambiental y también en proyectos sociales, porque hoy nos acompañan los mayores del Centro de Participación Activa de Ubrique, que estaba previsto con los escolares de la localidad, y por tanto pues también se convierte en un proyecto de relaciones sociales entre las personas que vienen a visitarnos. Así que sin más, yo ya creo que pasamos a la presentación y que tengamos una buena temporada y que lo disfrutemos, ¿no?, y sobre todo saboreemos al final de la actividad este aceite que nos vamos a quedar con un pan también en esta ocasión que es otra ampliación que se está haciendo dentro del proyecto. Se quieren ir incorporando la fabricación de otros productos alimentarios a través de la fabricación tradicional y como es el pan. Así que vamos a disfrutarlo doblemente hoy. Y finalizamos destacando que la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Ubrique ha informado que las lluvias de los últimos días ha obligado a reorganizar los trabajos de fresado y asfaltado que se habían programado para esta semana. Manuel Ángel Chacón ha explicado que hoy miércoles está procediendo al asfaltado en la calle Arana y Cataluña y al fresado en la avenida Herrera Oria, avenida del Rodezno, en el entorno de la plaza Misión Rescate y en las calles perpendiculares al Paseo del Prado. La policía local va a proceder a actualizar los carteles informativos en los que se advierte a los conductores sobre la retirada de los vehículos. Efectivamente, bueno, ya se pudo asfaltar la zona de ladera. También hubo un cambio porque al final se ha hecho la ladera completa. Te acuerdas que inicialmente, cuando lo comentábamos, iba a ser la fase A. Después finalmente se ha podido, se ha reconocido el tema y se ha asfaltado toda la ladera. Eso ya está, esa parte está terminada. Y hoy se estaba haciendo el asfaltado de la calle Arana y calle Cataluña, que es por donde estaba previsto. De hecho, se ha estado trabajando esta mañana. Pero ¿qué pasa? Que lo que había previsto para el día de hoy y para el viernes, que era tener fundamentalmente Paseo del Prado, si no me equivoco, se ha aplazado. Lo que vamos a hacer es que con esta incertidumbre por el tema de agua, como el día de ayer, que fue un día en el que no se pudo hacer nada, también me decían que en la carretera tuvieron que parar máquinas porque aunque ellos pueden trabajar con cierto nivel de agua, no es recomendable ya con la cantidad que estaba cayendo porque al final se degrada la calidad del trabajo, ¿no? Claro. Así que lo que se ha previsto es hacer un recálculo nuevo, un nuevo calendario, en el que está previsto para hoy seguir fresando la zona de Herrera Oria, zona Misión Rescate, la calle Pintor Mateu,